Repaso el genitivo sajón. Estos son los libros de Ernesto. These are Ernesto's books. El anillo de Miguel está en la silla. Miguel's ring is on the chair. Este no es el perro de Dan. This isn't Dan's dog. Aquel no es el elefante de John. That's not John's elephant. ¿Es este el vaso de Michael? Is this Michael's glass? ¿Dónde está el vaso de Michael? Where is Michael's glass? ¿Son aquellos los cuadros de Goya? Are those Goya's pictures? His and her. Estos son sus bolígrafos de ella. These are her pens. Aquellos son sus sobres de ella. Those are her envelopes. Esta es su manzana de él. This is his apple. Aquellas son sus naranjas de él. Those are his oranges. ¿Cómo se dice Jerez? Sherry. Sherry, muy bien. Este no es su maletín de él. This isn't his briefcase. Aquel no es su reloj de pulsera de él. That isn't his watch. Estos no son sus vasos de ella. These aren't her glasses. ¿Son aquellas sus manzanas de él? Are those his apples? ¿Son estos sus bolígrafos de él? Are these his pens? ¿Es aquella su calle de ella? Is that her street? ¿Son aquellos sus elefantes de él? Are those his elephants? Vocabulario. ¿Es Tomelloso famous for its shoes? No, it's not. ¿Is it famous for its cars? No, it's not. What is it famous for? It's famous for its wine. It's famous for its wine. ¿Cómo se dice cuchillos? Knives. Knives, con una K muda. ¿Es Alcalá de Henares famous for its bulls? No, it's not. Is it famous for its wine? No, it's not. What is it famous for? It's famous for its university. For its university. ¿Milán es famoso por sus chistes? Is Milan famous for its jokes? ¿Es famosa por su catedral? Is it famous for its cathedral? Yes, it is. Vocabulario. Estos son vuestros zapatos. These are your shoes. Esta es nuestra carpeta. This is our folder. Aquellas no son vuestras naranjas. Those aren't your oranges. Aquella no es nuestra lámpara. That's not our lamp. Aquel no es vuestro coche. That's not your car. ¿Son estos vuestros zapatos? Are these your shoes? ¿Son verdes sus zapatos de ellos? Are their shoes green? ¿Es grande vuestra oficina? Is your office big? Muy bien, apunta los siguientes números. 112, 580, 642, 335 and 219. Tengo 112, 580, 642, 335 y 219.